Asimismo, también comunicarles que el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se nombra presidente del Consejo General y de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Transportes de Vizcaya a Tonchu Rodríguez Esquerdo, alcalde de Baracaldo. Los estatutos del Consorcio de Transportes de Vizcaya establecen que la presidencia le corresponde a un representante local. De ahí que el Gobierno, en esta nueva etapa que se abre en el consorcio, haya valorado la experiencia y el conocimiento que tiene Tonchu Rodríguez del consorcio, puesto que lleva muchos años como miembro del mismo y también como alcalde. Baracaldo es la localidad que mayor población tiene después de Bilbao en Vizcaya y todo ello hace de Tonchu Rodríguez la persona idónea para este cargo. Jaularitzaren kontseiluak, Bizkaiko Garraio Partzuergoko kontseilu nagusiko eta batzorde. Bete arazleko presidente Antonio Rodríguez Esquerdo Barakaldoko alkatea izendatzeko dekretua onartu du. Bizkaiko Garraio Partzuergoaren estatutuen arabera, toki erakundeen ordezkari bati dagokio lehendakari izatea. Eta horregaitik, Jaularitzak, Partzuergoan irekiden etapa berri honetarako oso kontuan izan du Tonchu Rodríguezen esperientzia eta Partzuergoari buruzko ezagutza, hainbat urte baidara matza kontseilukide eta alkate gisa. Barakaldo da, Bilboren atzetik biztanle gehien duen herria, horregaitik, Tonchu Rodríguez da kargu horretarako pertsona egokiena Jaularitzaren ustetan.